11 y media, seguimos en el tiempo de la mañana. Vamos a continuación a entrar en el espacio dedicado a la actualidad local para informarles sobre diferentes convocatorias, en este caso una que nos llega por parte del ámbito vecinal. La Asociación de Vecinos Avenida España ha convocado a todos los asociados y vecinos en general del entorno a una reunión que tendrá lugar hoy martes a partir de las 8:30 en el Colegio Reina Sofía. Entre el orden del día se van a abordar aspectos importantes como las referentes a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana por el tema de las inundaciones en la zona de la Avenida España. Una cuestión esta, esa convocatoria de reunión de la que vamos a informarles a continuación con el portavoz de la Asociación de Vecinos, con Antonio Moreno, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Antonio Moreno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de una convocatoria que se hace extensible en principio a todos los socios del colectivo vecinal, pero también a todas aquellas personas pues que residan en el entorno, porque se van a abordar temas importantes, ¿no?, que le puede interesar a todos. Mira, nosotros desde el momento en que se constituyó la asociación, lo hemos dicho por activa y por pasiva y de todas las formas posibles, que aquí está admitido todo el que le dé la gana. O sea, yo por ejemplo estoy apuntado a la Asociación de Vecinos del Coto Mulera, fíjate, y mi hijo por ejemplo, el que está del Coto Mulera, pues está apuntado aquí, o sea que quiero decir que puede entrar el que le dé la gana, porque nosotros lo que pretendemos con esta asociación es resolver problemas del vecindario. Entonces, los problemas del vecindario lo mismo están en la Avenida España, que están en el Camino del Prado, que están en otra calle cualquiera, ¿no? Lo importante es que entre todos hagamos fuerza y podamos dirigirnos a donde haya que ir, a los estamentos superiores, para que esos problemas que tenemos en el conjunto de la vecindad pues sean resueltos, o por lo menos sean paliados en la medida de lo posible. Y bueno, pues para ello, con ese objetivo fundamental, ¿no?, como tú nos decías, se crea el colectivo vecinal, que bueno, es en primer lugar sí que va a tratar asuntos concretos, ¿no?, de cara a la reunión de este martes 21 de abril. Si te parece, podemos ir con ese orden del día que se ha establecido. Sí, nosotros en primer lugar teníamos que haber hecho esta reunión hace ya tiempo, pero lo que pasa es que con la reforma del PGOU hemos puesto inundaciones al lado, porque esto PGOU parece como una picardía, ¿sabes? Entonces, Plan General de Ordenación Urbanística o Urbana, nos citaron en el ayuntamiento, nos han citado tres veces. Claro, si tenemos tres convocatorias, no vamos a hacer tres reuniones en 15 días una de la otra. Hemos esperado a que esto tome cuerpo, y entonces pues lo creemos lo más oportuno en este momento informar a todo el mundo acerca de esto. El problema que nos ha tratado la persona que lleva esto, don Javier, no me acuerdo el apellido, pues hay tres problemas fundamentales en este pueblo, o a los que ellos lo han dado prioridad, que son la circunvalación, las inundaciones y el desprendimiento de piedra. Están en ese orden. Este hombre nos decía que la circunvalación era muy importante, no solamente ya para quitar los taponamientos que se puedan producir a la hora de entrada y salida de la fábrica, como todos sabemos. Nos quejamos de que viene la gente de por allá adelante con una velocidad excesiva a veces, pero es que tenemos que tener en cuenta también que esas criaturas tienen a lo mejor una hora para comer y volver otra vez al trabajo. O sea, que le estamos exigiendo también barbaridades, ¿no? Entonces, creemos que la circunvalación en Ubrique es muy necesaria. No solamente ya para quitar estos problemas, sino para darle también salida a nuestros productos. Es decir, que nosotros tenemos que tener unas comunicaciones que nos hagan fiable y factible la comercialización de los productos de Ubrique. En segundo lugar, tenemos, pues bueno, las inundaciones. Las inundaciones en esta parte del pueblo son, yo creo que muy importantes, llevan muchísimo tiempo, porque aquí no se hicieron las cosas bien desde un principio, y los que estamos aquí desde el principio, pues nos tenemos que comer todos estos marrones cada vez que el río le da la gana. Pero esta vez el río nos ha demostrado con toda fiabilidad que no solamente el problema es el río, como ya nosotros hemos expresado a estos señores que están haciendo el PGOU, que no es problema solamente del río, puesto que esta última vez al río le faltaba un metro y pico para rebosarse el agua, y sin embargo las calles estaban inundadas como Venecia, ¿no? Quiere decir que uno de los problemas principal es los olivares, es decir, el agua que viene de los olivares es la que nos inunda a nosotros. ¿Por qué nos inunda? Nos inunda por una cosa muy sencilla. Cuando en la Avenida España se puso el ovoide. Aquí parece ser que los políticos, los gobernantes y todo el que ha tenido algo que ver en algo, no han tenido nunca visión de futuro a la hora de la construcción, es decir, a la hora de organizar un pueblo, porque este pueblo, toda esta parte de aquí es nueva, y sin embargo yo creo que es la peor parte que tiene Ubrique, entre otras cosas porque aquí se hicieron las cosas muy mal. Estas inundaciones, si aquí se hubiese trazado una altura, que hubiesen trazado un nivel desde los callejones, como yo le dije al señor este que está haciendo el pego, sí. Y aquí se hubiese trazado un nivel desde los callejones a la Plaza de la Estrella, mi casa, en vez de estar donde está ahora mismo, estaría por encima de los escalones que yo tengo. Entonces, el agua sería muy difícil que me llegara. De todas maneras, pues bueno, ya está como está, y lo que tenemos que hacer es procurar, en la medida de lo posible, arreglar esto. Una de las preocupaciones, por lo menos en lo que a mí me afecta, si nosotros miramos el panorama del personal que vive en esta parte baja de la Avenida España, ya somos todos mayorcitos. Y de verdad que la persona que no ha sufrido una inundación, que no se ha visto en su casa o saliéndole el agua por el patio o por los servicios o entrándole el agua por la puerta de la calle, la inseguridad con que tú te encuentras, Y no solamente ya inseguridad, la impotencia, allí mirando aquello y diciendo, bueno, ¿qué hago? Pues nada, no tienes nada que hacer, sentarte en la escalera y verla si sube o baja y aguantar lo que Dios te quiera mandar y se ha acabado. Entonces, ya te digo, estas cosas para nosotros, yo creo que de las tres cosas, hombre, son importantes todas porque todas son para solucionar problemas de nuestro pueblo, y todo lo que sea solucionar problemas de Ubrique, pues serán bienvenidos. No, pero claro, cada uno a la hora de priorizar, cada uno querría que lo suyo fuera lo primero, pero bueno, si están puestas en este orden, tampoco vamos nosotros a alterar la composición del tema, ¿no? En cualquier caso, cuando se reunieron con Javier Elizalde, que es el del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana, el arquitecto, responsable de elaborar ese documento, ¿plantearon soluciones posibles para evitar, bueno, pues todos los daños que pueden causar las inundaciones en la zona baja de Ubrique, en la zona de la Avenida España en particular? Él nos pidió a nosotros, porque claro, es lógico lo que este hombre dice, vosotros que estáis ahí viviendo sois los que tenéis más conocimiento de las cosas que aquí pasan, ¿no? Entonces yo le hice un escrito donde le exponía todo esto, le exponía que eso de que hubiesen trazado un nivel, de que las calles estarían más altas. Otra de las cosas importantes es que el ovoide que metieron para la avenida, cuando se metió ese ovoide se pensó en la avenida solamente, es decir, desde los callejones hasta la avenida. ¿Luego qué pasó? Luego pasó pues que como se hicieron otras construcciones, el ovoide se prolongó hasta el puente de los callejones y se prolongó por la parte de arriba hasta arriba. Es decir, que lo que se hizo para la Avenida España ahora mismo tiene muchísimo más de lo que le puede aportar la Avenida España, porque tú coges desde los callejones donde desemboca la avenida hacia arriba y ahí tienes tú ahora mismo una construcción que yo creo que son mayor en importancia en cuanto a aglomeración de personal que lo que tenemos en la avenida. Entonces, el ovoide se queda chico, y al quedarse chico, ¿qué pasa? Con las escorrentías de los olivares, que deben de recogerlas, que es una de las cosas que propone este hombre, que si se construye la circunvalación por esta parte, entonces al hacerse la circunvalación se haga una recogida de agua, una canalización de esas aguas, al objeto de que esas aguas no entren, no vengan a la avenida, no vacíen a la avenida, que son las que ya hacen que de por sí el ovoide no le quepa más agua y al mismo tiempo corran por las calles. Y a la vez, pues lo que hacen también cuando vienen en menor cantidad, obstruir los tubos. Y todo esto pues se le planteó a ese equipo redactor, ¿no? Para que ellos pues se ocuparan de plantear una solución técnica al respecto, ¿no? Que son los que tienen que hacerla. Claro. Ellos ya tienen varias soluciones, porque la verdad este hombre nos lo dijo claramente. El problema no es solamente del río, y lo ha demostrado el río hace nada, cuando esta última inundación, ¿no? El río estaba perfectamente bien y sin embargo estábamos inundados. El problema no es del río, el problema es el encauce del río, que se ha hecho mal. Por unos lados tiene 12 metros, por otro, bueno, 12 metros, 8 metros, lo que sean, X metros, ¿no? Por otro lado va en sentido, tiene un sentido de caída, las paredes que que conforman en la canalización del río, y por otro lado están totalmente verticales. Es decir, que todo eso hace que el agua se vaya inundando, se vaya taponando. ¿Qué hace? Forma un tapón aquí en la parte baja, donde se encuentran los dos puentes, y entonces ahí ya el agua no tira. Se desborda. Como yo le dije a este hombre, digo, todavía tenéis la solución del puente de la Plaza de los Toros para abajo, que ahí no hay nada construido, ni a derecha ni a izquierda, hasta el molino de Joaquín Peña. Si ahí hacen ustedes una rebaja grande al río, como por ejemplo un metro de, un socavón de un metro, para que el agua que cuando llegue al puente pueda tener una caída de un metro, ese agua yo creo que tiraría muchísimo hasta el molino de Juan Peña y nos evitaría inundaciones. Otro problema que tenemos es el algarrobal. El algarrobal, el agua del algarrobal sale directamente al río, es decir, de una manera que el río cuando sube no arrastra ese agua. ¿Por qué no la arrastra? Porque no le han dado una salida un poco horizontal, no, uh-huh. No horizontal, es decir, un cejo, sí. para que el la tubería el desagüe que viene del algarrobal no se choque con el agua del río. Si el agua del río va hacia abajo y esta otra sale y se choca con ella, pues resulta que cuando el río sube, el algarrobal no desagua. Al no desaguar el algarrobal, pues ya tienes toda esa inundación ahí también, ¿comprende? Uh-huh, sí. Es decir, que si eso se le hace, que también está proyectado una desviación de ese agua para cuando tenga cierta cantidad de agua al río, cuando tenga cierta subida, haciéndolo a través de la avenida de Corte y sacándola un poco cejado, pues sería también otra solución. Uh-huh. Es decir, soluciones hay muchas. Lo que hace falta es que haya dinero. Claro, en definitiva, de todo esto, que es de lo que conversasteis vosotros con el equipo redactor del PGOU, vais a hablar con los vecinos que acudan a esa reunión esta noche, ¿no? En definitiva, claro, precisamente esta cosa es lo que queremos explicarle. Uh-huh. También este hombre nos dijo que, porque aquí hay sitios por donde el río no se puede profundizar debido a lo que se ha construido alrededor, que ahora mismo, pues, la cimentación del río está más baja que la cimentación de las casas. Entonces, si ahí te pones a profundidad, lo que te puede echar son tres o cuatro casas encima, ¿no? Sí. Entonces, hablaba él de hacer una profundización, pero en el centro. Es decir, no yéndonos a los lados, que habría que tumbarlo y hacer otras modificaciones, sino en el centro, hacerle como una canaleta, ¿eh? Para que el agua, por ejemplo, en verano, que tiene menos cantidad, menos afluencia de agua, pues ese agua sea mínima y vaya por ese canalito y no se ponga el río también tan sucio como lo tenemos en algunas épocas del verano, entre los limos que cría y todo eso, ¿comprende? Pues de esa manera habría menos y el agua tendría más corriente y sería mucho mejor para todos. Claro, esas son ya las soluciones técnicas que decíamos antes, que la tienen que dar los profesionales, los expertos, ¿no? Que, bueno, hombre, los vecinos se plantean la problemática y... Son ellos los que tienen que solucionar el problema. Con lo que este hombre nos ha dicho y lo que, si eso se lleva a cabo, claro, también dice él que no se llevará a cabo de un tirón, porque claro, tú sabes que las cosas de palacio van despacio. Sí. Entonces, aunque sea por módulos o por como le llamen ahora, o por hacen una cosa y luego otra, y la cuestión es que lo que hagan, sea poco, mucho o regular, lo hagan con pensamiento a todo esto que él ha explicado, que él ha expuesto, para que estos tramos de construcciones sirvan luego para irlos conectando unos con otros y quitar la problemática que tenemos en este pueblo con el río, vamos. Así que, en cualquier caso, bueno, todo esto depende un poco de las administraciones, que se den el visto claro, bueno con luego ya diferentes informes y bueno. La diputación, etcétera, etcétera. Aparte pero de vamos, esa aprobación de fase previa inicial que todavía ni siquiera se ha llevado a cabo y que tiene que, en principio iba a pasar por pleno, pero todavía no se ha llevado, o sea que... No, pronto, yo no sé exactamente la fecha, no sé si en junio o cuando va a pleno. Sí. Una de las cosas también que nos decía Javier es que, hombre, que en este caso concreto, todo el arco parlamentario de Ubrique, el PSOE, el PP, el PA y Izquierda Unida estaban de acuerdo con esto y que habían firmado este compromiso. Creo que es una cosa buena, ¿no? Porque dentro de las posibilidades que tenemos, perdón, lo importante es que estén todos de acuerdo y, hombre, que es un problema que le vamos a quitar al pueblo. No creo que ninguno sea capaz de echarse para atrás y decir, yo aquí no firmo, yo no estoy de acuerdo con estas cosas. Sí. Bueno, pues en principio, como decíamos, de este asunto se va a hablar en la reunión de esta tarde a partir de las 8:30, recuerden, en el Colegio Reina Sofía. Además, también relacionado, aunque no tiene nada que ver con el tema del PECO, pero sí relacionado con lo que, bueno, pues aconteció el pasado 22 de marzo, esas inundaciones que afectaron a los vecinos de la zona de la Avenida España. Hay una orden de ayudas y subvenciones que llegan por parte del Gobierno, desde la subdelegación del Gobierno. Precisamente se informaba en la jornada de ayer de esas ayudas para los afectados por las lluvias acaecidas en los meses de enero, febrero y marzo del 2015, y nuestra localidad entra dentro de esa misma línea de ayudas y subvenciones. Las mismas se tramitan a través de la propia subdelegación del Gobierno. Yo no sé si vosotros tenéis también bueno, pues información al respecto para ofrecerla a todos los vecinos que estén interesados. Sí, yo lo he oído y esta tarde también lo vamos a exponer eso, o sea que hay una subvención y que tú sabes esto luego, lo que pasa. Te ofertan muchas cosas, pero luego, que si no sé qué, que si no sé cuánto, tienes que demostrar que llovió no sé cuántos litros, que el agua no te salía por el lucillo, que te entró por la calle, que no sé qué. Bueno, de todas maneras, sea bienvenido lo que sea, ¿no? Si dan algo, pues mira, algo. La orden dice, la voy a leer, si te parece textualmente, la nota de prensa que nos llegó a nosotros ayer, dice, la orden de esa línea de subvenciones contempla medidas para paliar daños personales, que afortunadamente en la provincia de Cádiz no hubo que lamentar desgracias personales, daños materiales en viviendas, en seres, en explotaciones agrarias, establecimientos industriales, mercantiles, marítimo-pesqueros, turísticos y de otros servicios, infraestructuras públicas, explotaciones agrícolas o ganaderas en las localidades de varias localidades y entre ellas entra nuestra localidad, Ubrique. Sí, bueno, yo pienso que estas ayudas son más que nada, hombre, porque aquí, afortunadamente, pasamos el tránsito, no hubo nada. Sí. Que estas cosas más que nada serán, pues, yo qué sé, para la ayuda de, por ejemplo, para pintura, ¿no? Lo que pasa es que también este tiene ventaja y tiene inconveniente, porque, por ejemplo, tú estás mojado ahora, pero la pintura no se te va a caer a los dos o tres días, ¿entiendes? La pintura se te cae cuando pasa un tiempo que aquello, como está un panchurrado en agua, pues llega un momento en que empieza a descascarillarse y a caerse. Ahora viene un perito y te mira aquello y te dice, no, pues esto está bien, esto aquí no hay nada, pero dentro de dos meses sí lo va a ver. Claro. ¿Me comprende? Claro, claro, sí. Pero a bueno, veces, de todas maneras, pues, yo pienso que aquí las ayudas que puede haber pueden ser de ese tipo, de tipo de pintura, limpieza y cuatro cosas así, vamos, alguna cosa que te haya cogido, que bien te voy a decir, pues yo qué sé, una máquina o un algo que hayas tenido a cierta altura del suelo y te lo haya cogido el agua, que te haya podido estropear un electrodoméstico, una cosa así, pues sí, pero... Otra cosa, gracias a Dios, de grandes envergaduras, pues nos hemos librado. Sí, que a veces es mejor solucionar un problema que verse inmerso en todo el proceso administrativo de solicitar una serie de subvenciones a la subdelegación del Gobierno, en fin, que puede ser un poco más complejo, ¿no?, en este caso. Sí. Bueno, de todas maneras, ahí están las ayudas, también se tratará, por si alguien está interesado. Cada uno, de la medida de lo que crea que ha sido damnificado, pues que la solicite y se acaba. Y bueno, estos son los temas, por así decirlo, serios, ¿no?, importantes, que afectan, son las problemáticas que afectan a los vecinos de este entorno, pero además también se van a ofrecer pues información sobre otra serie de actividades ya de carácter un poco más lúdico, culturales, de ocio, que también desde la Asociación de Vecinos vais a llevar a cabo. Sí. Tenemos las actividades para el Día de las Cruces de Mayo, y para solicitarlo en el mismo sitio donde nos lo pusieron el año pasado, a ver si este año le podemos dar un poquito más de carácter, porque... Tenemos unos cuantos socios que son a la vez dueños de bares y, bueno, pues algunos han dicho que a ellos no les importaría echar una manilla y cogerlo, poner una pequeña barra o algo así, también aprovechando la ocasión de que el bar más próximo a donde nos ponen el redondel ese tiene por costumbre cerrar siempre ese día. Y es que, pues... A ver si podemos conseguir que alguno de nuestros asociados pues ponga allí, monte allí algo y le dé un poquito de más ambiente, porque la verdad es que por aquí abajo las candelas casi se han perdido, ¿eh? Antes habíamos ahí la candela, yo me acuerdo cuando mis hijos eran más chicos y yo iba con ellos por leña y había otro ambiente, claro, había más personas nuevos aquí, había más niños, pero si prácticamente en la parte de esta baja ya los niños somos patudos. ¿Entiendes? Sí. Está más envejecida la población de la zona de la avenida, ¿no? Claro. Y eso también pues se nota, pero bueno, todo es cuestión de... Es cuestión de ambientarlo. Ahí está. Ya está, nada más. Y enfocarlo para un público más mayor, más adulto, pero ya está, ¿no? Pero bueno, que te voy a decir una cosa, que el año pasado hubo allí una persona mayor que le teníamos que haber dado un premio, a ver si este año se lo damos, porque yo no he visto un tío currir jamones más en mi vida, como una máquina, ¿eh? Metía de 6 en 10, 5, 6, pum, pum, pum, y además todos le crujían. Bueno, sirve para muchos para recuperar su juventud, ¿no? En este caso, la actividad. Bueno, pues de las Cruces de Mayo también, además, también he previsto una charla del ámbito sanitario con Antonio Rodríguez Carrión, y bueno, por otros temas de interés. Carrión le hablé yo hay un tiempo porque hubo personas que vinieron y me dijeron que si, que por qué no organizábamos una charla, tal y cual. Le digo, parece que traigamos un médico, Antonio Rodríguez está dispuesto. Yo hablé con él, me dijo, son menos tal día y tal día, cuando tú quieras. Todo esto, como te he dicho anteriormente, se ha ido prolongando en el tiempo a causa de que, como estábamos con las cosas del PEGU, pues no hemos podido tener la reunión antes. De tal manera, pues, esta tarde decidiremos para cuando lo queremos y nos pondremos de acuerdo con él, con la persona indicada, y vendrá, vamos, yo creo que vendrá, a mí me ha dicho que encantado, pero bueno, supongo que vendrá. Y también tenemos aquí unas camisetas de la asociación que se hicieron, que se repartieron el día que hicimos la gincana. Este año, desgraciadamente, la persona que hizo la gincana es una cosa que tiene muchísimo trabajo. Yo, como sabéis todo, porque lo publico a Vox Populi, de botones y de ordenador y laberinto de eso, no entiendo, soy capaz de hacerlo, pero como no entiendo de las cosas de esas, pues la verdad es muy complicado ponerse a hacer una gincana sin tener una idea de eso. Y también cargar a cualquiera con una responsabilidad de este tipo, pues tampoco me parece oportuno. Si hay una persona que se ofreciera, como el año pasado se ofrecieron y lo llevaron a cabo, que fue un éxito total, pues ya te digo que encantado. Una actividad además diferente también, que congregó un buen número de participantes. Lo que las personas quieran preguntar, tengan alguna duda o lo que sea, y ya está. Y esperemos que venga mucha gente. Yo desde aquí invito a todo el mundo, ya digo, sean socios o no sean socios, vivan en la avenida. Es que parece ser que con poner Asociación de Avenida España ya en la avenida, no, la avenida no, la avenida y todas las calles que vienen adyacentes, paralelas a la avenida, por un lado, por otro, hasta los callejones. Bueno, el último socio que tenemos es de la última casa de los callejones, de los últimos socios que tenemos, ¿no? Quiere decir que la que nosotros no estamos, no es avenida, no es avenida, y Juan Ramón Jiménez y Azorín y no sé cuánto, y todas las calles, y Diego Reguera, y la otra, y todas las calles que estén más o menos próximas o cercanas a la avenida, porque yo creo que los problemas son del mismo, los mismos tienen los problemas, la gente del Prado, que lo tienen los que están en el llano de Carrera, que los tienen los que están por el Bar Medinilla, todo aquello para abajo, que también viene el agua, que por las otras calles que corre a salir. Yo creo que es un problema común de toda la parte de esta baja del pueblo. Pues recordar, Antonio, ¿cuándo se constituyó la asociación, el colectivo vecinal? ¿Hace un par de años, tres? Hace un par de años. Hace un par de años. ¿Y con cuántos socios cuenta en la actualidad? Actualmente, no te lo puedo decir, te lo voy a decir así a grosso modo, pero 60 y tantos. Porque es que la documentación la tiene el secretario. ¿Comprende? Yo tengo abajo. Sí, no, pero es simplemente para aportar más datos, ¿no? Del colectivo en sí, tampoco necesario. 60 y tantas personas, más o menos. La cifra exacta, bueno, pues son todos los socios y luego, además, como decía, todo ese entorno, ¿no? También que puede participar, obviamente, de todas aquellas iniciativas, claro, y contar con vosotros para, pues, en la medida de lo posible, intentar solucionar esas problemáticas que podáis compartir, ¿no? Entre todos, en realidad. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí recordando esa convocatoria para hoy a las 8:30 en el Colegio Reina Sofía, con esos temas tan importantes que se van a abordar para los ciudadanos que residen en esta zona en particular. Y bueno, pues hay que dar esa invitación, ¿no? Extensible, como decíamos. Nosotros agradecemos a Antonio Moreno, portavoz de la Asociación La Avenida España, que nos haya atendido en la jornada de hoy. Muchas gracias, Antonio. Vale, muchas gracias. Espero que toda la gente que nos han oído, o por lo menos un montón de ellos, pues que nos atiendan. Que vengan, que asistan, que vean lo que pretendemos, que vean cuáles son nuestros ideales y que se informen de que la avenida, la Asociación Avenida España no quiere decir que sea Avenida de España, que es Avenida España y todas las calles que están alrededor de la Avenida de España, sean las que sean, incluso hasta los callejones. Ya digo que uno puede pertenecer a una asociación incluso si no vive, si está fuera del ámbito de esta asociación. Porque eso es libre y tú puedes pertenecer, como eres del Betis o del Barcelona o del Atlético de Madrid, pues puede estar la asociación que te dé la gana. Pues con esa invitación, ¿no? A todos los vecinos ubriqueños nos vamos a quedar. Lo dicho, Antonio Moreno, portavoz de la Asociación Unida España, muchísimas gracias por habernos informado en la mañana de hoy. Vale, gracias a ustedes.